Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cuca aquí en el 107.3 de la FM. Y bueno, como siempre iniciamos el programa con problemas técnicos y en cuanto lo solucionemos, aquí el problema con el USB que tenemos, pues empezaremos. Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos un programa pues con contenidos diversos. Como siempre, tengo algo de literatura. También pues nuestra colaboradora habitual comentará su periplo por el festival celebrado esta semana pasada en Barcelona, el Primavera Sound. Nos hará ahí una pequeña crónica y nos contará sus impresiones acerca de dicho festival. Y nada, vamos a comenzar con algo de música, que parece que ya carga aquí el ordenador, el YouTube, y vamos a empezar con los Mother Lovers y I'm Straight. Three times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called up. Look, just tell me, why don't you? if I'm out of place. 'Cause here's your chance to make me feel awkward and wish that I had never even called up this place. I saw you though today walk by with Hippie Johnny. I had to call up and say how I wanna take his place. So this phone call today concerns Hippie Johnny. He's always stoned, he's never straight. I saw you today, you know, walk by with Hippie Johnny. Look, I had to call up and say I wanna take his place. See, he's stoned, Hippie Johnny. Now get this, I'm straight and I want to take his place. Now look, I like him too, I like Hippie Johnny, but I'm straight and I want to take his. I said I'm straight. I said I'm straight. I'm proud to say I'm straight and I want to take his place. Now I've watched you walk around here. I've watched you meet boyfriends, I know, and you tell me how they're deep. Look, but I think if these guys, if they're really so great, tell me why can't they at least take this place and take it straight? Why always stoned like Hippie Johnny's? I'm straight and I want to take his place. I'm certainly not stoned like Hippie Johnny is. I'm straight, but I want to take his place. I said I'm straight. I said I'm straight. Bueno, se me olvidó presentar a nuestra colaboradora Elena, que dice que no le digo el nombre, pero no es cierto. Bueno, aquí está con su hilo de voz, sí. Jo. Que casi no se oye. ¿No? Sí, ahora sí, no sé. sí que se oye. Es que he chirriado un poco el micro. Pues nada, bienvenida como siempre. Gracias. Y nada, nos contarás ahí... Tu periplo barcelonés, esas mini vacaciones que te tomaste ahí. Bueno, vacaciones a medias, pero bueno, sí. Bueno, fue como un trabajo placentero lo que hiciste. Más bien, sí. Ojalá la vida fuera siempre así. Pues nada, nos contará ahí pues un poco el ambientillo, los grupos, qué le pareció todo, la organización y bueno, lo que le parezca, vamos. Tiene vía libre para contar y decir lo que quiera. Bien. Pero bueno, vamos a continuar con un poco de música. Los Flippers, vamos a poner, que es un grupo que aquí en el programa es adorado. No sé si a ti te gustan, Elena. Va, tampoco los conozco mucho, pero están bien, jolín. Encima, el pescadito es guay. Joder, el mítico grupo ahí extraño dentro del hardcore punk ahí americano. Que los, bueno, era el, como el patito feo, que todos los miraban mal porque tocaban otras cosas ahí bastante, no sé. Pobres chavales. Bastante ruidosos y, no sé, bastante... Les molaba así la improvisación y el ruidaco. Eran como, sí, como el tipo Minutemen y cosas así, ¿no? Entonces les quiero. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de su primer álbum del 82, Generic, que es Way of the World. Yeah. estamos aquí de vuelta tras escuchar a estos maravillosos Flipper. Y podríamos empezar ya a comentar, si te parece bien, el Primavera Sound. Bueno, comentarlo tú, porque eres la que asististe. ¿Cómo hago? A ver, ¿qué digo? ¿Conciertos ahí rápidamente o cómo? Sí, en primer lugar, cuenta un poco tu odisea en el viaje, tu llegada. A ver, bueno. Fui este año por suerte, fui como a ayudar al siempre querido en este programa Pablo Humeante con su puesta. Y la verdad es que estuvo muy bien. Ha sido hasta la fecha el Primavera que mejor me lo he pasado, la verdad. Supongo que por eso, por el tema del puesto y todo eso. Bueno, dejando eso aparte, llegué a Barcelona el martes con vistas para ir el miércoles a la presentación del festival. Bueno, ya llevaban Mítico haciendo conciertos una semana, porque esta peña lo alargan al infinito para tener excusa para cobrarte 300 euros de abono, ¿no? Claro. Y llegué el miércoles, o sea, fui el miércoles al Pueblo Español y quería ver a unas chicas japonesas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, las tenía que haber apuntado, que hacen como una cosa así un poco noise, y quería ver qué tal estaban, pero por desgracia no llegué a tiempo. Vi terminadas las Robertas, que fueron una gran decepción, porque se suponía que era un grupo, las Robertas es un grupo como de chicas, como las Vivian Girls, sí. Un poco lights, las conoces, ¿no? Vi una reseña de en el Rock de Luz de Kiko Amat, del disco, vamos. Puede ser. Pues nada, solo había una pava y un pavo, no sé, no entiendo nada. Y no sonaba nada bien, la verdad. Y luego tocaron Comet Gain, que era sobre todo a quien yo iba, sobre todo por ver a Comet Gain y a Conde Bunimen el miércoles. Y nada, Comet Gain estuvieron fantásticos, la verdad. La gente que los había visto otras veces estaban alucinando y dieron un concertazo terrible. Tocaron todos los hitazos. Tocaron You Can Hide Your Love Forever. Straight, no. No sé, bueno. Bastante hitazos, bastante variado. Muy bien, suenaron fenomenal. Con mucha alegría y mucho entusiasmo. Me encantaron, la verdad. Y luego con The Bunnymen, que tocaban sus dos primeros discos, el Heaven Up Here y el Cocodriles. A mí me gustan bastante con The Bunnymen, no soy máxima fan, pero me gustan. Y bueno, el concierto estuvo bien, pero ya sabes lo que pasa con las reuniones. Sí, que no te puedes esperar mucho, vamos. Exacto. Y encima se notaba que venían como por la pasta un poco. Claro, ¿no? Además es esa típica, mítica reunión que se reúnen solo para eso y no preparan nada, vamos, solo para, sí, coger el dinero y largar. Sí, no sé, o sea, no tenía muchas ganas y bueno, tocaba muy bien y muchos temazos, porque esos dos discos son de lo mejor, la verdad, que tienen. Porque claro, son de principios de los 80, todavía no había ese glaseado tan, sí, poppy. Y bueno, estuvo bien, pero se me hizo un poco largo, porque el tocar dos discos enteros... Ya, es un poco coñazo, eso sí. Sí, y luego tocaban Caribú, que bueno, como no me dan mucho más, son una gente en plan Animal Collective y esas cosas, y va, no me dan mucho más y me fui, que estaba cansada. Y luego el jueves... Ese fue el primer día, el miércoles, sí, ¿no? Ahora el jueves. O sea, el miércoles fue en el Pueblo Español, que es como un alejado del recinto del Fórum, es en como en el subiendo a Montserrat... Y es como una especie de parque temático post-franquista de España. Bueno, un sitio bastante friki, la verdad. Y antes el Primavera se hacía ahí cuando era mucho más pequeño. Y bueno, era un sitio bastante curioso y gracioso. Se estaba muy a gusto. Era como en una... El escenario este era como en una plaza de un pueblo de Castilla. Era una cosa bastante graciosa. Y bueno, de peña este año había bastante gente, pero la gente era mucho más educada que otros años, yo recuerdo, la verdad. Había mucho menos guiri desfasado. Se nota la crisis, en el sentido de que la gente que va un poco a lo que va. No a... A pasar ahí una semana de fiesta, vamos. No a emborracharse, tío, ni... Porque otros años era ahí mítico 3 de la tarde y todo lleno de guiris inconscientes, ¿no? Yeah. Y luego, bueno, el jueves fue el primer día en el Parque del Fórum. Que bueno, o sea, se nota que lo hacen todo para sacar pasta. Porque. Hombre, eso. Había este dos. Tipo de festivales está, sí, hecho para eso. Es muy heavy, porque a la gente la tratan como ganado. Bueno, ya se sabe. Y particularmente, yo como estaba en esto de los stands, había dos calles de stands, ¿no? Una tú según entrabas podías elegir a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero la calle de la izquierda era nueva este año y la calle de la izquierda no llegaba como a ningún punto en concreto y la de la derecha llegaba como a la zona de los restaurantes, que es un poco como la entrada. Bueno, el Forum es un lugar bastante complejo, la verdad, arquitectónicamente es insufrible. O sea, unas pateadas, un escenario a otro, este año creo que había 6 o 7 escenarios. No estuve en todos, ni de coña, solo estuve en 3. Y no, en 4. Pero vamos, había un escenario, el Levant, que era, o sea, no te exagero nada, a 20 minutos andando igual. O sea, muy lejos. Habría que coger un taxi, ¿no? Para ir a un concierto. Sí, bueno, la gente de la organización se movía como en cochecitos de golf, no te digo más. Y bueno, cuéntanos un poco lo que pasó el jueves, que ya estamos aquí con los dientes largos. Ah, bueno, vale, pues a ver. Bueno, solo vi a 4 grupos porque, bueno, como estaba en lo del Scatam, primero vi un trocito de Black Dogs, no mucho porque estábamos terminando todavía de montar. Me gustaron, pero bueno, mítico grupo que suena mal en sala. Uy, que suena mal al aire libre porque es un grupo de sala, o sea, es un tipo... No, son un tipo y una chavala, que el grupo es el tipo en sí. La chica es como, bueno, ayuda en directo. Sonaban bien, pero mítico que se les queda grande el escenario. Encima tocaban en el Ray-Ban, que era súper grande, y ellos ahí, solo dos, ahí en el centro, los pobres. Ya. Pero bueno, va, bien. No, no sé. No, no, nada que reseñar. Y luego vi un trozo de Moon Duo, que también bien, pero también se les quedaba grande. Y luego a las 8 vi un trozo de Of Montreal, que son un grupo del colectivo de Elephant Six, que es una gente que hace como una cosa un poco psicodélica, glam. Es un grupo, es un colectivo artístico y también tienen diferentes grupos de música. A mí solo, yo estoy más, o sea, yo conozco rollo Of Montreal, no tengo mucha profundidad, pero bueno, es una gente bastante interesante, la verdad. Y bueno, es uno de los conciertos más heavy que he visto en mi vida a nivel teatral. O sea, toda la peña, muchísimas pintas, súper divertido. Tenían como 2 o 3 actores que hacían cosas, tiraban serpentinas, globos. O sea, era aquello, un carnaval increíble. Nada, me gustaron mucho, la verdad, no estuve todo el concierto, solo un ratito. Pero bueno, nada, sus hitazos de... A mí solo me gustan los 2 primeros discos, creo que van por el tercero o por el cuarto. Y nada, hitazos, me gustó. Y luego, ya está, ya puedes, ya empiezo a comentar cosas que te interesan. Bien, estamos esperando el... 9:15, escenario Levante, el de los 20 minutos, Pil. Bien. El Tito Roten, está muy mayor. Pero dieron un conciertazo a otro nivel, la verdad. Bueno, yo aparte de ser muy fan, me gustó muchísimo... Había gente que comentaba que era como descafeinado, pero bueno, es que yo con las reuniones, el juego de las expectativas y las decepciones, siempre voy con 0 expectativas para no tener grandes decepciones, la verdad. Y me gustó muchísimo, no me esperaba tanta energía, la verdad. El guitarrista, bueno, no... Eso es una tormenta que nos acaba de asustar. Sí, se me va a mojar la ropa en el tendal. En fin. Madre mía, parecía una bomba, ¿eh? Sí, parecía que estábamos en fiestas aquí, por estilo. Parecen pues voladores. En vez de la guitarra llevaba como una especie de mandolina eléctrica, que yo flipé. Y nada, muchísimos temones. This is not a love song. The Flowers of Romance, que yo me volví literalmente loca. This is what you want, this is what you get. Muchos temas, la verdad. Los bises espectaculares. El tío bien. O sea, bueno, hacía una cosa que yo odio. ¿No estuvo desagradable? No, bueno, sí, empezaba. Bueno, esta canción se la dedicamos a nuestros amigos de la industria musical. No sé qué, hijos de puta. Y yo qué sé. Pero como al público ahí en plan de os quiero. Porque bueno, yo qué sé. Pero va, míticas caras de Johnny Rotten, verlo en directo, es increíble ahí, en plan de Johnny Rotten. Y menuda tormenta. Y nada. Estuvo muy bien. Muy bien, la verdad, me gustó muchísimo. Podríamos poner un tema, ¿no? De Pil. Sí, hombre, pon Flowers of Romance, que es mi canción favorita de ellos. Que me encanta y toda tribalista. Y no sé. Muy bien, llevaban ahí el logo en gigante detrás Y estuvo muy bien. No sé qué más decir. No me acuerdo de más canciones que tocaron. No sé. Bueno, tocarían todos los éxitos, me imagino. Sí, todos los clásicos, la verdad. Este tipo de eventos es lo que tiene, ¿no? Sí. Bueno, parece que la canción tarda una eternidad en cargar. Dale al play. Ya, podemos poner a PLV, que la tengo cargada ya. Y que ya, fue... pero esos son mañana, son después. Bueno. Son el viernes. Encima todavía quedo comentando. Bueno, puedo ir comentando el concierto de Suicide. Bueno, comenta ahí el concierto de Suicide. Una menos cuarto. Suicide. Bueno, tocaban el primer disco, por suerte. La música molaba mucho, o sea, era el clásico sonido de Suicide, pero llevado a... hecho como con cosas de hoy en día y... estaba guay. Lo que pasa es que, Dios, están muy mayores. O sea, Alan está muy, muy, muy, muy mayor. Joder, es lo que te comentaba, que tiene 73 años. Tiene 73 años, es que era un señor... Tiene más años que Bob Dylan, que acabó de cumplir 70 esta semana. O sea, ya, imagínate. Pues Bob Dylan se conserva mejor. Es que este hombre estaba como plastificado, era un poco, sí, Goyo Ramos, ahí como con un gorro de los, sí, chinos. Sí, sí, no, la pinta, la cara la tenía como muy, muy, no sé, muy artificial. Sí, no sé. Parecía que se había hecho algún... no sé, algún tipo de operación facial o algo. Pues igual, no, yo capaz, ¿eh? Está no era... O sea, no tenía un... Tenía como muy, muy, muy recargado los morros, vamos. Sí, encima como cero ganas, la verdad, de estar allí. Se le notaban que, por ejemplo, Johnny Rotten se le notaba mucho que lo estaba, joder, gozando, que tiene 73, ¿no? años, ¿eh? Que ya, es, pero bueno, que edad, lo haga, ya, tío, si no ya, quiere. Tiene ya, no, edad legal para jubilarse. Y no sé, me gustó, ¿te gustó relativamente? Pero... O sea, fue un, o sea, poco big fail en el sentido de que el tío no entiendo, tenía ninguna... Entiendo lo que quieres decir, que, pero... vamos, que musicalmente sí, clavaron las canciones, pero que no tenía lo que el feeling que podía tener pues, hace 30 años o 40 años. Hombre, eso estaba claro, no, tampoco esperaba eso, pero... No sí, sé... Que un poco desganados, dejemos. Sí, pero ¿no? Bueno, vi Cherry, Frankie Teardrop, hay uno de esta casa... No sé, sí, bueno, todos. Todos. Ghost Rider, Rocket USA. Vi unos cuantos temas y cuando me dio demasiada pena para todo, me marché. Porque dije, uff. Bueno, pues estoy ya sufriendo. Tenemos casi cargada aquí a los Peel. Podemos poner ya con Flowers of Romance. Venga, pues ahí va. Thank you. Bueno, ahí estuvo este clásico de Peel, Flowers of Romance. Y prosigamos ahí con el Primavera. Sí, me voy a dar aire, que sí. Estoy ocupándote todos los minutos. Vamos con el viernes y... Viernes, solo había tres grupos. Monochrome Set, un poco orquesta, pero tocaron todos los temazos. El teclista iba vestido con un vestido de mujer de terciopelo rojo que le quedaba enano y le hacía encorvarse y era bastante divertido. Y el otro guitarrista iba vestido de psicodélico mal combinado con bigotazo. Estupendo, unas trazas estupendas para, sí, tocar en directo. Y nada, muy buenos, o sea, míticos temas de Monochrome Set que molan mucho. Se oyeron de culo, la verdad, no les ecualizaron nada bien, no se oía la batería. Pero bueno, temones, y me prestó verlos. Era un poco la orquesta dominó, toca los Monochrome Set, ¿no? Pero bueno, estaban bien, no sé, es que joder, al final son... Hay un clásico del post-punk y me prestaba por la vida verlos, la verdad. Luego, Pere Ubu, que fue alucinante. Unas ganas, una energía. Ese señor, que se parecía a Jerónimo Granda, cantando ahí, contando chistes. Un monólogo, el pavo. Increíble. Sí. Sí, sí, sí, el pavo ahí como comentando movidas en la canción. Yo creo que Pere Ubu no... O sea, llevaban sin tocar tiempo. Ya, yo creo que se reunieron... No lo sé. Yo creo que igual se reunieron para la ocasión. Sí, porque es que no me suena de nada. De o que, sea, igual para tocar en el ATP o algo así. Sí, porque no me suena que saquen disco ni nada, ni que vuelvan, ni... No. O sea, como una vuelta puntual, ¿no? De dar unos bolos y... Nada, no sé, moló muchísimo. En pero plan por lo de... menos se lo tomaban en serio y les gustaba todavía. Les gustaba muchísimo. Tocar. Bueno, la bajista era adorable, porque era como una mamá. Y toda la banda en general, muy bien. Me gustó muchísimo. Era muy guay las presentaciones que hacía, porque comentaban, en plan, de esta canción la escribí porque no sé qué, joder. Tocaban el... ¿Cómo se llama el disco? De Modern Dance, ¿no? De Modern Dance, sí. Lo tocaron entero, ¿no? El primer entero disco. Solo tocaron eso, de hecho. Y empezaba esta canción, la escribí porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y era muy divertido lo que comentaba. Pero era además como información guay y útil, porque al final a mí al menos es un disco que me interesa mucho y mola mucho chanarlo, no sé, lo que comentan y tal, y nada. Todas las canciones del disco, no voy a ponerme a numerarlas porque no. Ya está. Vamos a escuchar una, por ejemplo, el tema que abre el disco, el de Modernas, Donna Lingman Pat, es un temazo. Ahí va. Because of you, girl, you know it's all because of you. You better shine. Y bueno, ya vamos a rematar el último día, ¿no? Porque veo ya ahí que bueno, Pulp no pasamos de comentarlos, por lo menos no, a mí no, Pulp me, no me interesa. Era un punto lejano, rodeado de gente, no sé. Y encima, no sé, yo estaba muy borracha y no puedo hacer una crítica constructiva de ningún tipo. Bueno, pues nada. El sábado. El sábado. Quería haber ido a ver a John Cale en el auditorio que tocaba 1919, pero... Estoy en contra del sistema capitalista. Me negué a pagar la entrada, porque para pagar la entrada del auditorio, que es un euro o dos, tenía como que sincronizar con la tarjeta que te dan en la entrada del festival mi tarjeta de crédito. Y mira, me da por culo. Así que pasé. Encima era muy pronto y a esas horas había mucha gente en el puestín y teníamos que atenderlo. Bueno, una pena. Lo quería ver sobre todo porque, jolín, a mí no me gusta mucho, pero es un clásico y mola verlo. Encima sí, ¿no? En el auditorio las cosas siempre suenan de puta madre. Si son puedes verlo, aunque no te guste, es una buena oportunidad, vamos. Seguramente... Sí, pero bueno. Se mantenga... No, yo creo que se mantiene bien el sí, tipo. Sí, encima para tocar eso, que era con orquesta y tal. Bueno. Vi a esos ese grupo clásico del industrial, que son Instrucción de Neubaten, que fue impresionante. Nunca los había visto, porque la otra vez que, bueno, tocaron aquí en Asturias hace unos años, hace 4 o 5 años, y no fui porque tenía fiebre o porque creo que era que me daba corte decirle a mi madre que iba a un concierto industrial, era muy joven. Y nada, estuvieron muy bien, muy heavy, mítico los pavos con sus cacharrinos. Oye, ¿bajaste lo de tal? Bueno, sí. No sé. Sí, pero se te oye bien, ¿eh? Ah, vale. Con sus instrumentos inventados alucinantes, la parte de la percusión con metal es increíble. O sea, es un grupo que, aunque no te mole, no es tuyo, hay que ver en directo porque es impresionante. Máximo ruido, gritos en alemán, una canción con referencias al dadaísmo, donde uno de los ay, mierda, es que no me salen las palabras, lo siento, es que estoy cansada. El percusionista salió disfrazado de Hugo Ball y recitó ahí uno de los poemas míticos de Hugo Ball y casi lloro de la felicidad ante semejante movida. Y nada, conciertazo, increíble. Luego bajamos hasta el escenario pequeñito, el Vice, para ver a Dávila 666, que en breves estarán por nuestras tierras. Sí, o sea que tampoco lo... No, tampoco lo comentes demasiado, porque esto lo, ya. A los que les molen pueden ir a verlos. ¿Cuándo es? ¿En junio? Sí, solo diré que lo recomiendo. El día 17 creo que es, el ¿no? El día 17, bueno, ya lo anunciaremos aquí con sí, tiempo. Pertinentemente. Bueno, solo decir que hay que ir corriendo todos a Calleja la Ciega a darles pesos a esta peña, porque son lo mejor. Y luego vi a Swans, que nada, bien, pero un poco pesado. Estaba un poco drone. Sí. En plan de... Run, de run, hay una masa de ruido que sí. Bueno, está bien para verlo sentado, pero creo que fueron casi 2 horas de concierto y buf, era un poco que saquen la cabra y que la sacrifiquen ya. Yeah. Pero bueno, nada, estuvo bien. Ah, también vi el viernes un cacho a Battles, que son, bueno, mítico grupo de math rock y tal, y bueno, en directo la verdad es que ganan muchísimo, aunque a mí su rollo no me convence mucho, es un poco bacala para mí, pero bueno, es algo ideal para ver cuando estás de fiesta y te pegas unos bailes de puta madre. Y ala, hasta aquí mi crítica del Primavera Sound, del que vi en total 9 grupos de los 500 que tocaban. Pues nada, yo creo que así a grandes rasgos nos pudimos hacer una idea de lo que fue el festival. Pa' mí, porque otra persona hablas y ya todo, o sea, mítico rutillas ahí. Nada, bueno, es ver. Tu punto de vista, claro, sí. Lógicamente. No sé, tocó Piggy y Harvey, la vi en la pantalla, me la pela su movida, no sé. Pues bueno. Nada, vamos aquí a descansar un poco en nuestras cansadas voces y nada, después iba a leer alguna cosilla que tengo por aquí y anunciar un concierto y nada, vengo en un ratín. Y bueno, vamos a anunciar el concierto que tenemos aquí más cercano en el tiempo, que va a ser este viernes, ¿no? En el SP mini auditorio que tienen ahí montado los de Cajas Tour en, bueno, se entra dentro por el, del Festival de Intersecciones. Dentro del Festival de Intersecciones, sí. Que por cierto, vimos a Doctor Explosión este viernes, lo vi yo mientras tú estabas en el Primavera, sí. Y nada, que el concierto va a ser de Montañas, ¿no? Sí. Un grupo que, bueno, que nos gusta bastante. Jolín, son lo mejor. Son lo mejor. Y bueno, va a ser el viernes, no sé a qué hora, a las 8:30, ¿verdad? A las 8:30, supongo, como todos los del festival. Y es gratis, que es una cosa importante en estos tiempos que corren. Encima es un grupo que yo creo que todo el mundo debería de... O sea, todo el mundo que le guste un poco la música independiente, vamos a decirlo así, deberían de oír, porque bueno, va, hablan de Asturias y siempre te casa como emocionina. Sí, a mí me encanta la etiqueta esa de Country Lo-Fi que hay en el Bandcamp. Pues sí, es un poco el rollo, Country Lo-Fi. Pero country de país, no de sí, country folk. Country. Será folk más. Sí, bueno. Perdón. Ay. Y nada, vamos a poner un tema para ir abriendo bocas. Sí. Y para invitaros a que vayáis, ¿no? Pues sí. Vamos a poner Picurrieyu, que me encanta, que es una canción de amor. Y nada, jolín, hace un año que no tocan esta gente. Hay muchas ganas de verlos ya. Pues eso, Picurrieyu, de Montañas. Bueno, ahí estuvo Montañas, os lo vuelvo a recordar, este viernes estarán actuando en aquí en Oviedo, en este recinto que tiene en la al lado del Filarmónica, en la caja de ahorros de la caja de Asturias. Y nada, os invito a que asistáis. Y bueno, para el final acabé dejando lo que traía para leer, que era un pequeño escrito de Truman Capote, de un libro que se llama Retratos, que lo que hace es describir pues artistas famosos. No se explaya mucho, por ejemplo, tiene pues pequeños escritos acerca de Richard Avedon, John Huston, Charles Chaplin, personalidades del cine, de la fotografía, etcétera, etcétera. Y bueno, describe un poco su personalidad en página y media, porque no son muy muy largos, o sea que no os voy a dar mucho la turra. Y elegí uno que es el lo que escribe acerca de Humphrey Bogart, que la verdad es que me gusta, me encantó la personalidad del tipo descrita por Capote. A ver qué os parece. Dice así: si uno escucha atentamente el vocabulario de cualquier persona, se dará cuenta de que se repiten ciertas palabras que son como claves de su personalidad. En el caso de Bogart, cuyo mordaz diccionario personal resulta absolutamente imposible de publicar, dos de esos hitos verbales eran inepto y profesional. Dado que era un hombre muy moral, exagerando un poco, podría decirse que era un remilgado, empleaba profesional como medalla de platino para ser otorgada a las personas cuyo comportamiento él aprobaba. Inepto, lo contrario de un espaldarazo, significaba en él un disgusto casi lacerante. Mi viejo dijo en cierta ocasión, refiriéndose a su padre, que había sido un respetable médico de Nueva York, murió con una deuda de $10,000 y yo tuve que pagar hasta el último centavo. Un tipo que no provee de lo necesario a su mujer y sus hijos es un inepto. Ineptos eran también los hombres infieles a sus mujeres y los que estafaban Hacienda, todos los quejicas y los chismosos, la mayoría de los políticos y de los escritores, las mujeres que bebían y las mujeres que despreciaban a los hombres que bebían. Pero el inepto más inepto era el hombre que no sabía hacer su trabajo, que no era, con el estilo más meticuloso, un profesional de aquello a lo que se dedicaba. Dios sabe bien que él lo fue. No importa que jugara al póker hasta el amanecer y tomara coñac como desayuno. Siempre llegaba a la hora al estudio, arreglado y sabiéndose a la perfección el papel que interpretaba. Que era siempre el mismo, por supuesto, aunque no hay nada más difícil que seguir despertando interés a pesar de repetirse. No, Bogart nunca tuvo ni un ápice de inepto. Fue un actor sin teorías. Bueno, tenía una, que debía cobrar mucho. Y sin mal genio, aunque no desprovisto de temperamento. Y como comprendía que la supervivencia artística depende de la disciplina, permanece, ha dejado la huella de su paso. Este texto de Truman Capote, que escribió acerca de Humphrey Bogart, vamos a despedirnos. Nada, despídete, colaboradora Elena. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, y os dejamos con un tema de Sia Eléctrica, un grupo madrileño de punk, y el tema pertenece a su segundo 7 pulgadas, titulado Hundir, y el tema se titula ¿Por qué? Así que nada, hasta la semana que viene y salud.